hiciste dueña de esta hermosa situación. Se alojó el dulce aroma de tu presencia en esta habitación. Se quedó tu suspiro sonando, flotando. El tibio de tus pasos lo sigo escuchando. En un fin de semana grabaste tu nombre en este corazón. Las noches sin dejarnos de desear. En un fin de semana amamos, sentimos lo que a veces en años por nada vivimos. Ojalá te escaparás otro fin de semana. En 1965 apareció en Miami y se ganó el Festival de la Canción de Miami. En 1956 fue director de la CBS en México. Escuchemos Cuando Estoy Contigo, la canción que le dio su primer éxito. Y luego con Lidia, una cantante de origen chino, No Existen Límites. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría. Solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existe fracaso. Estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil, la de inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. existen límites. Cuando mis labios se deslizan en tu boca, inenarrable, esa humedad que se acrecenta en mis deseos. Cuando tu beso se me cuela hasta el alma, cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura, se acaba todo. Y es que no hay límites. No existen límites cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mío. Delirio, donde se excede lo ideal, lo inexistente. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira que te oigo hablar y puedo derretirme. Adiós, los límites. Rienda suelta a nuestro amor. No existen límites. En CBS arranca su vida como compositor. Esa reputación fue reafirmada cuando, en voz de Carlos Lico, el bolerista de oro, su canción No llega al top de la radio. Escuchemos Si me faltas tú y luego No. Horas, semanas, proyectos, futuros, nada existe en mí si me faltas tú. Flores, colores, estrellas y noches, no veo existir si me faltas tú, amor. Veo al tiempo pasar, al invierno llegar y nada cambia en mí. No sé diferenciar entre el cielo y el mar, y es la falta de ti. Busco, no encuentro. Si río, no siento. Yo no sé vivir si me faltas tú. Faltas tú.